Nosotros tenemos un alto nivel de capacitación en nuestro personal y creo que la respuesta que estamos dando, no digo que sea la satisfactoria, pero sí estamos ocupándonos permanentemente de todas las situaciones, no solamente capacitando al personal, sino tomando todas las medidas preventivas que se puedan adoptar. Para eso tenemos las estructuras de las unidades funcionales de género, niñez y adolescencia que están trabajando y que se les asigna el recurso necesario, recurso humano y recurso logístico para que puedan desempeñar sus tareas, como también a nivel ministerio se está trabajando mucho en ese sentido y el actual ministro ha dado muestras claras de continuar e incrementar todo lo que sea capacitación de personal policial y ofrecer charlas a la comunidad justamente para evitar todo este tipo de situaciones. ¿Alcanza por ahí con la formación que están realizando? Digo, ¿es un delito muy frecuente? Nunca es suficiente, si vamos a los registros, nunca es suficiente. A pesar de la capacitación del personal, de la difusión, de las líneas para que puedan llamar las personas afectadas por la violencia, es como que nunca es suficiente. Entonces tenemos que seguir trabajando todos, incluso los medios de comunicación, difundiendo todas las medidas necesarias como para prevenir este flagelo. Gracias. Bien, gracias. Bueno. Muchas gracias. Una cosita más, nada más. El otro día hice en una entrevista que nos hicieron y estuvimos hablando acerca de las capacitaciones respecto de la violencia de género. Insisto, yo vengo de otro poder del Estado, del cual también vemos permanentemente y vemos que esto no tiene fin. Entonces, hay que promover esta cuestión de que hay que ir a denunciar estas cosas por más que uno las subestime. Nosotros en el Ministerio estamos a disposición, sabemos dónde ir, sabemos dónde recurrir, que aquella persona que tenga un problema de estos no dude en ir a nosotros. Sea el Ministerio de Seguridad, sea la policía, sea alguna comisaría, todos estamos capacitados para indicar y acompañar esto. Entonces, no hay que dudar en concurrir. Ese es fundamentalmente el mensaje, porque muchas veces no nos enteramos todas las cuestiones intrafamiliares y qué está pasando. Y terminan siendo desenlaces terribles. Entonces, tenemos que evitar eso. La mujer que es víctima de esto nos tiene que informar, nos tiene que decir qué está pasando. Sin miedo, sin vergüenza. A nosotros no nos asusta absolutamente nada. Pero tenemos que abordarlo así. No hay otra forma de abordarlo. ¿Hay contención para esta familia Lucero que está pasando por esta situación de parte de la policía, del ministerio? Contención ayer en base a alguna irregularidad que se presentó en la sala de terapia intensiva, se puso y se dispuso una guardia permanente durante 24 horas hasta que dispongamos lo contrario. Todo el tiempo va a estar custodiada el ingreso de la terapia de donde se encuentra Nadia. ¿Cuál irregularidad ocurrió, ministro? No le puedo informar, tengo la información verbal, porque yo ayer estuve viajando durante todo el día, me estoy ahora queriendo comunicar con el señor fiscal, que seguramente está informado, la policía está informada, el jefe estaba conmigo el 25 de mayo, lo que tenemos es telefónico, entonces sería un imprudente hablar de ello. Pero ante la duda, lo que se dispuso es tener en el ingreso de la terapia una guardia permanente hasta que dispongamos los contrarios.